Deporte.7. Dirige y presenta Luis Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido una vez más a una nueva edición de Deporte.7. 14 horas 3 minutos, una hora más en tierras peninsulares. Control de sonido, como siempre, formidable, Santi Alonso. Quien les habla, Luis Hernández, hasta las 2:30 con la compañía habitual, siempre fija, de Ari Dale Ávila. Buenas tardes, Ari. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, hombre? Pues muy bien. ¿Estás mojado? ¿Estás mojadillo? ¿Estamos cómo? Mojadito. ¿Mojadito? No. La verdad es que no. ¿No te has mojado? Bueno, será de los pocos que no se han mojado en nuestra Canarias. Titulares para el día de hoy. Hoy es martes, día 30 de noviembre, y toca un partido muy importante esta noche. A partir de las 8:30 nos visita el equipo lituano del Siuvalí. Todavía no conoce la victoria y nosotros estaremos desde las 8:15, 8:20. Depende de nuestros compañeros de la tarde, cómo llevan la tarde, cómo quieren que entremos nosotros. Nosotros estamos siempre abiertos a la información deportiva. Hay una baja en Nelson por lesión y muy buenas sensaciones para este partido en el Centro Insular de Deporte a partir oficialmente de las 8:30. Guardiola gana 5-0 a Mourinho. Excelente partido del equipo catalán con goleada. Humildad en la parte blanca. En Las Palmas, grave lesión de Vitolo, que dejará de jugar en la Unión Deportiva de Las Palmas por lo menos esta temporada. El cuadro técnico se plantea un nuevo fichaje. Recuerden, próximo partido, visita al Celta, domingo a las 11 de la mañana. En Tenerife, Ezequiel Luna, ahora vemos las cosas de otra manera. El central argentino asegura que necesitábamos sumar y lo hemos conseguido. Recuerden, próximo partido, domingo, aquí en casa, ante el Granada, a las 5 de la tarde. Golf, excelente balance del segundo campeonato de campeones 7.7 Radio, celebrado este domingo en Las Palmeras Golf. También, si no da tiempo, creo que sí, hablaremos un poquito de lucha canaria, hablaremos con Alberto González. Y en Jamegui, Carmen Vicente, entre los premiados de la Asociación de Periodistas Deportivos de Las Palmas de Gran Canaria. Por último, automovilismo. José María Ponce y Juan Luis Cruz estarán en la subida a Moya este sábado. Y podríamos seguir hablando de noticias que genera nuestra comunidad, pero lo más importante, a todos ustedes, gracias por estar aquí en Deporte.7 y que ustedes hayan tenido esa noche espectacular, rara, extraña, noche y día, porque hay unas regiones, algunas zonas de nuestra comunidad que han sufrido bastante, sin luz, con agobio, con presión, que yo les puedo recordar que anoche viví una de las sensaciones que nunca viví en Canarias, esos relámpagos, esos truenos, esa noche de lluvia, de verdad, la había visto algunas cosas, pero como esta, imposible. Aridane Ávila, ¿cómo estás, hombre? Dice que está bastante seco, ¿no? Bueno, bastante seco no, pero después de la que cayó anoche, yo la verdad que desde que vivo aquí no había visto una cosa similar, ¿eh? Fue una noche tremenda, rayos, muy fuerte, truenos, sobre las 3 más o menos, yo creo que fue cuando más, por lo menos aquí en Gran Canaria cayó, ¿no? Efectivamente, nosotros estábamos fuera, estábamos en un pueblo, en Firgas concretamente, estuvimos anoche arriba, y bueno, pues te puedo contar que a partir de las 2 más o menos fue cuando inicialmente se empezamos, estaba la noche, bueno, no tranquila, pero relajada, vamos a llamarle así, y sobre esa hora empezó a iluminarse toda la casa, y no era por luces propias, sino era por luces de afuera. Viento, agua, relámpago, truenos, de todo esa noche. Se calmaba por la mañana a las 4:30, pero luego ahí. Bien, lo bueno, escuchando al consejero del gobierno de Canarias, escuchando a toda la gente responsables de que no pasase nada, creo que las desgracias personales han sido mínimas, solamente una persona lesionada, y bueno, lo importante, lo bueno es, bueno, que estemos aquí todos y que lo podamos contar. La prudencia es la madre del cordero, si me permiten la expresión, la seguridad de lo que estamos haciendo y no tener miedo, simplemente la precaución de vida en estos casos. Bien, gracias a todos por estar con nosotros. Hablamos de deporte hasta las 2:30, hablando un poquito de, quizás te parece bien, Aridane, de lo que fue ese partido de la noche. Algunos lo pudieron ver, otros no. Sánchez, buenas tardes, Fermín. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, hombre? ¿Bien? Muy bien. Bien, vamos a escuchar esto que nos tiene preparado nuestro compañero Sánchez Alonso. Ahí va Iniesta, Iniesta con Ramos, Iniesta la pone, el balón que queda muerto, Xavi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, pitaba nada el árbitro, que bien abre en banda Xavi para Villa, dentro del área, que la colega Villa puede romper, a Ramos lo rompe, la pone abajo, gol de Pedro. Vuelve Alves a tener la pelota, vuelve a jugar para Xavi, Xavi para Alves, ahora Alves puede jugar en corto para Messi, se la pide Villa, están fuera de juego, por eso no se la da, el balón que va para Pedrito, Pedrito con la bola, toca para Messi, Messi con el balón, mete para Villa, Villa chuta, gol. Messi con el balón, aguanta Messi entre dos, no suelta la pelota, la mete por dentro para Villa, Villa con Casilla, chuta Villa, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ahora Iniesta, Iniesta para Bojan, no hay fuera de juego, Bojan con la pelota, está parada y Bojan ahí se equivocó, quiere marcharse de Pepe, centra Bojan, llega Iniesta, llega Jofre, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Jofre. Pone la pelota, no la toca Iniesta, pero sí la toca Jeffrey. Y ojo, porque ahora el Nou Camp canta aquello de cinco lobitos tiene la loba. Cinco lobitos tiene la loba. Bueno, pues señores oyentes, cinco goles al Barcelona, dos de ellos de gente de la tierra, de Pedro y de Jeffrey. Sensaciones, Fermín, ¿qué te parecieron los cinco goles? ¿Qué te pareció este resultado? ¿Qué te pareció esa goleada? Bueno, yo creo que es justo, porque por lo que se vio en el terreno de juego fueron cinco, y si el Barcelona hubiera apretado un poco más, hubiera conseguido pues lo que dijo Cristiano, que a ver si a nosotros nos metían ocho actualmente, ¿no? Bueno, pues ahí lleva cinco, ¿no? Ahí ya, lleva cinco es resulta escandaloso, pero reflejó lo que se ve en el campo, pero no se refleja lo que se ve a lo largo de la temporada. Yo creo que el Barcelona sí puede ser superior, pero no por una diferencia de cinco goles, por la diferencia que mostró ayer. Adriane. Ah, que hubo fútbol ayer. Bueno, vale, otra vez. Empezamos bien. Aquí hubo agua, ¿eh? Creo que hubo agua, porque Fermín sé que no está con nosotros ahora, está fuera. ¿Dónde está Fermín? En Sevilla. En Sevilla, buen sitio, ahí también hay agua, ¿no? Debe hay jugar. Agua y frío. Y frío, ah, bueno, aquí... 8 graditos. Aquí de momento lo pasamos. Bueno, lo del fútbol dices que no lo viste ayer, ¿verdad, Ari? Sí lo vi, pero como buen españolista te podrás imaginar que el resultado no me dejaba de... De todas maneras hay que rendirse a la evidencia. Efectivamente. Y bueno, para ver que la prepotencia y la chulería... pues suelen acabar mal. Pep Guardiola, ¿sabes lo que dijo? Me quedo más con cómo hemos jugado que con el resultado. Y dice Mourinho, José Mourinho, humillación, no. La derrota más abultada de mi vida, sí. Bien, ¿crees tú, compañero, que esto puede servir para un revulsivo, una cura de humildad, un reconocer que aparte de hablar hay que jugar y que el sistema es otro? Me refiero al sistema de atentar un poco contra las personas en esa posición de figura, y a mí me da, entre comillas, me da un poco de pena el Madrid, pero en el fondo digo que Mourinho ha buscado o está buscando esto, ¿no? Bueno, Mourinho sigue diciendo que el Barcelona es un equipo ya hecho y el Madrid está en construcción. Si recordamos el año pasado, la primera eliminatoria, bueno, de Champions, cuando la liguilla... la diferencia de fútbol que tuvo el Barça contra el Inter también fue abrumadora, no con este resultado escandaloso, pero sí le ganó, ahí empataron con un resultado injusto que tenía que haber ganado el Barça, y en Lucan creo que le ganó 3-1, si no recuerdo mal, y luego ya a final de temporada fue otro gallo que cantó. Mourinho está haciendo un equipo, ayer no han mostrado ningún tipo de actitud positiva, porque incluso había muchísimas jugadas que el jugador del Madrid tenía el balón entre las botas, venía el Barça por detrás, le quitaba, o sea, ni mostró actitud, ni mostró técnica, ni mostró compromiso, simplemente unos malos modos al finalizar el partido, que eso no tiene ningún tipo de justificación y hay que castigarlo como se merece. Y no es el Real Madrid que vimos, y sí es el Barça que juega últimamente contra el Madrid. La liga es muy larga y no creo que al final de la temporada haya esta diferencia. Yo creo que hasta la última jornada, las dos últimas jornadas, no se va a decantar la liga ni hacia uno ni hacia otro. Pues nada, Fermín, Siento que estés tan preocupado por ese 5-0. Te veo, sí, tristón, te has venido abajo, No esperabas eso, ¿no, Fermín? Yo estaría triste si... Yo sé cuál es tu equipo. Si hubiera ganado 2-1 en el último minuto o con el tiempo descuento. Yo sé cuál es tu equipo, Hubiera merecido ganar y no hubiera ganado, pero no puedo estar triste porque le he dicho desde el principio que la victoria ha sido justa, incluso el resultado fue corto. Y triste, ¿no? Pero vale, yo cosas eso, que son evidentes, no... Fue una broma, pero yo sé cuál es tu equipo. Como sé que el español es el de Aridane, sé que el de Juancho López es el de la Sociedad, y yo sé que el de Fermín Sánchez justo no pasa por ser el Madrid o el Barcelona. Me da que es el Bilbao, ¿no? El Atleti es el primer equipo. Y el segundo es el Deportivo de Las Palmas. Que sí, y además que nos hemos comentado, gran partido de la Unión Deportiva. Efectivamente, pero, te iba a preguntar. Pero ya que has mencionado al Athletic Bilbao, ganó a lo vasco, ¿no? Como decimos por el norte, con rabia, con pundonor y con un par de eso que decimos que hay que tener. Efectivamente. Porque técnicamente el Rayo era superior y lo demostró en la primera parte, y en la segunda parte sacó fuerzas la Unión Deportiva y ahí está el resultado. Oye, por cierto, para ir terminando, buena victoria del Tenerife, 0-2, que endereza este rumbo y que ratifica el rumbo que estaba enderezado, y esa victoria 2-1, a pesar de Paco Gémez, que se sigue metiendo con los árbitros. Lo voy a decir hasta que no cambie, casi lo vamos a comentar como fijo, esa actitud, lo único que lleva, y tú has sido técnico también mucho tiempo, Fermín, le lleva pues eso, a complicar mucho más la vida. Lleva a desviar la atención, no sé lo que estará buscando. Cuando se habla de factores externos a las responsabilidades que tiene cada uno en la función que desempeña, siempre se busca para desviar la atención. Yo creo que se tiene que centrar en lo suyo, en sacar al equipo adelante, en hacerlo como lo está haciendo hasta ahora, y no descentrar ni a jugadores, ni a afición, ni él mismo con factores externos, que además que son... parte del juego. Efectivamente, del juego, además, nervio y nada le va a ayudar. Claro, y provoca pues eso, un conocimiento demasiado amplio de lo que es. Don Fermín Sánchez, seguiremos hablando. Cuídate, buen día por ahí por Sevilla, que te vaya todo bien y te necesitamos de nuevo por Canarias, ¿vale? Buenas tardes. Un abrazo fuerte, cuídate. 14:15, seguimos con el de Ávila. Vamos a hablar ahora mismo con Pepito Viera y rápidamente con Norberto González. Se nos va. Tenemos que poner publicidad. Queremos poner publicidad. No tenemos. La publicidad también es información, como esta. ¿Tomas algo? Nueva taberna restaurante en Francisco Gurie 41. La cocina de Tomás Lep para todos. Taberna restaurante ¿Tomas algo? Teléfono 928-3828-18. Francisco Gurie 41, Zona Triana. ¿Dónde cambiamos las gomas a los mejores precios de Canarias? ¡En el Paso 2000! ¿Dónde conseguimos las mejores ofertas de llanta? ¡En el Paso 2000! ¿Dónde te revisan el coche, te cambian los platinos, te cambian el aceite, te cambian las pastillas y te tomas un café? ¡En el Paso 2000! ¿Dónde están los mejores precios? ¡En el Paso 2000! Y la gente buscando al gordo. Con Arte Mobiliario, los especialistas en muebles modernos y de diseño. Descubra nuestra exposición, la decoración perfecta para su hogar y su oficina. Visítenos en el Paseo Tomás Morales 21, en Las Palmas de Gran Canaria, donde le asesoraremos. Las últimas tendencias en muebles las encontrará en Con Arte Mobiliario, 928-3605-60. Todos a la nieve, Olimpia 2000, Puente de Diciembre, fin de año, Reyes, enero, febrero, carnaval, marzo y Semana Santa. Los mejores precios, las mejores estaciones y la garantía de Olimpia 2000. Esquí para todos, 902-367-289, www.olimpia2000.com. Deporte.7, Luis Hernández. Sí, Seguimos 14 horas 17 minutos. Seguimos hablando de deporte hasta las 2 y media. Aridane, sigues por ahí, ¿verdad, Ari? No te vayas, ¿eh? Tenemos que hablar de baloncesto, de lucha. Pero antes que nada, quiero saber la opinión de mi amigo, compañero Pepe Viera. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. 1-1, nuestro Uni, una derrota del Besi que se mete mucho más abajo y se le complica la vida al equipo del sur de Canarias, pero el Uni, a pesar de todo, se mantiene arriba y dando la carilla, ¿no? Sí, dando la carilla, pero en un partido que se podía haber ganado, no con bastante solvencia, pero sí con bastante seguridad. Lo que pasa es que después es todo lo que tiene el fútbol. Que no amarraron cuando tenían que amarrar y luego se le complicó las cosas, ¿no? Efectivamente. Bien, ¿tú, aparte de tus colores amarillos y blanco y negro de vez en cuando, blanco y negro me refiero yo por lo de la victoria, ¿cuál tiras? ¿Por los azules o por los blancos? Yo soy de fútbol, yo soy hombre de deporte. Vale, entonces te puedo... Me gustaría que ganara siempre Las Palmas, me gusta que gane la Universidad. Y la verdad es que... Y el Tenerife. Y el Tenerife también, que ha ganado también. También, que es un equipo de la tierra por y hay favor. Que estar con ellos para sacarlo de ahí, ahí, de esa zona donde se encuentra peligroso. Oye, el 5-0 ayer, ¿te pareció justito? ¿O puede haber sido más? El 5-0 fue un batacazo impresionante del Barcelona por un error o por error de Mourinho, ¿no? No se puede jugar un Barcelona con 5 hombres en línea y 2 hombres por delante. La verdad es que ahí fue donde le dejó el espacio que necesita el Barcelona para mover la bola y cogió y le hizo un traje a la medida, ¿eh? Oye, ¿está lloviendo por el sur de Gran Canaria, no? No, se va. Hoy hay un calor aquí impresionante. ¿Sabes que en la zona norte de aquí de Gran Canaria sigue lloviendo? A ver si también ahora mismo Aridane nos da la última hora de cómo está el tiempo. Hay lo que cayó ayer tarde aquí, ¿eh? Porque ayer tarde estuve por aquí, la verdad es que... Cayó un chuzo que no es normal. Pepito Viera, gracias como siempre, seguimos hablando, ¿vale? Cuídate. Saludos. Un abrazo fuerte. Hasta ahora, 14 horas 20 minutos, estamos a la espera a ver si podemos hablar con Norberto González de la actualidad de la lucha canaria, pero seguimos hablando. Si te parece bien, tomamos el reto de esta noche, Aridane, ¿no? Pues sí, importantísimo partido, ¿eh? La verdad es que, a pesar de que pueda parecer que el Xiaolai es el rival más débil del grupo, ya sabemos que rivales poco conocidos, las sorpresas pueden ser mayores, ¿no? Fue el primer día, así que a ver este Xiaolai qué es lo que nos ofrece. Un Gran Canaria bastante ilusionado, bastante contento, bastante puesto arriba, después de esa victoria moralmente, yo digo que se pasa de isla, nos pasamos de Canarias ya, porque esa victoria de Madrid le lleva esta tarde. No, el partido empieza a las 8:30, señores. Estaremos sobre las 8:20 allá, 8:20 con la previa, 10 minutos de previa, la libreta sigue funcionando durante toda la tarde, la programación de 7.7 Radio, nosotros sobre las 8:20, 8:25 aproximadamente entraremos ya en una pequeña previa y entraremos directamente en ese partido también, la retransmisión para toda Canarias. El equipo solamente tiene una baja, Aridane, Nelson, por lesión. Sí, Spencer Nelson, que ya en el partido contra el Real Madrid se notó ese dolor en la espalda, esa lumbalgia, por lo tanto va a ser baja. Hombre, es un hecho importante porque sabemos que Spencer Nelson puede dar muy buenos minutos, ¿no? En la rotación, pero bueno, parece que otro con la maldición de ser padre, ¿no? Parece que cuando los jugadores son padres o se lesionan o bajan el nivel o yo no sé si es que no duermen por las noches con el niño, pero la verdad es que siempre pasa. Oye, no digas esto porque también le pasó un poco a Jorge, ¿no? Cuando Jorge fue padre al principio de temporada, no ha jugado más, jugó el domingo, el sábado, ¿no? Sí, sí, o Cal Inglis cuando jugaba en el Gran Canaria y nació su hijo, pegó un bajón tremendo en el rendimiento. Yo no sé, no soy padre, pero eso tiene que influir en algo. Oficialmente no, ¿verdad? Bueno, que yo sepa, por lo menos. bueno, estamos a la espera de hablar con Roberto González de la lucha canaria. Si no podemos hoy, hablaremos mañana la última hora de la lucha canaria. Bueno, decíamos que el partido a las 8:30, nos estamos jugando el pase a Europa. Es un partido muy importante, muy, muy, de los que tú dices, tontos, pero que te puede llevar a clasificarte prácticamente para la segunda fase, Aridane. Sí, es que los partidos contra, particularmente, es una opinión personal, los partidos contra el Real Madrid me dan menos miedo que contra el Alicante o el Xiaolai, porque contra el Real Madrid ya se presupone que toda la gente va muy motivada, vamos, desde los jugadores hasta la afición o nosotros mismos, y contra estos equipos todo el mundo tenemos como una relajación, porque realmente somos superiores, pero son los que te llevan las sorpresas. Xiaolai no ha hecho una buena... un buen inicio de esta Eurocup, en la liga lituana sí que está un poquito mejor, pero tampoco para para echar cohetes y tiene una plantilla prácticamente en su totalidad de jugadores lituanos. Efectivamente. Bueno, tiene a Harris, por ejemplo, con un base de 1.88, también está Weber con un pivo de 2.11, y lo demás, me han dicho las malas lenguas, que estaba ensayando las pronunciaciones durante toda la mañana, ¿no? Nada, es que lo tengo que ensayar soy yo, ¿verdad? Sí. Chiulai, madre, Harris, Sudoska, Jovales, Santunicio, señores, esta noche les prometemos vamos a ensayar antes para que ustedes sepan por lo menos de qué va. Bueno, es un equipo bastante serio, ha tenido, yo te digo que entre comillas, bastante mala suerte Aridane, por eso de que realmente no ha podido llegar, ¿no? Y que realmente no ha ganado ningún partido en esta fase, ¿no? Bueno, mala suerte y poca calidad. Oye, que es malo, ¿no? Y que son malillos, como has dicho tú alguna vez, ¿no? Entonces, en un grupo además donde tienes a un Gran Canaria que viene de la mejor liga de Europa, el Budivelny, que nos ganó aquí en casa y que tiene muchos ACBs, y el Budugnos, que bueno, sabemos que es un equipo que esa gente tiene una escuela báltica muy reconocida, pues el Sion Lais ha visto ahí como bastante novatillo, ¿no? Bueno, eso no tiene que despistar, yo creo, al Gran Canaria de que realmente es un partido de 40 minutos, que son 5 contra 5, y que ya nos llevamos una sorpresita en la primera jornada y otra sorpresita supondría un contratiempo muy importante. Muy importante. 14 horas 23 minutos, Deporte.7 para toda Canaria, haciendo información, cuidadito. Con esas todavía rachas que quedan de mal tiempo, a ver si ahora mismo podemos pasar esa última hora. Vamos a escuchar publicidad y seguimos en directo aquí en 7.7 Radio. Naranjas come y calla. Para casa, campo y playa, naranjas come y calla. Las naranjas más ricas, los zumos más sabrosos, una fuente de vitamina y salud. Pídala en su establecimiento habitual, únicas por su sabor, por su dulzura. En la casa, campo y playa, naranjas come y calla. Bemotor Canarias, tu concesionario oficial BMW Motorrad en Las Palmas, te invita a conocer toda la gama de motocicletas BMW y a disfrutar de la atención más personalizada en un renovado edificio con más de 450 metros cuadrados de exposición de motos, taller y recambios, servicio de venta y postventa, accesorios y boutique, que hacen de Bemotor Canarias un concesionario único. Acércate a Bemotor Canarias, Avenida Escalerita 106, Las Palmas de Gran Canaria. ¿Tomas algo? Nueva taberna restaurante en Francisco Gurie 41. La cocina de Tomás Led para todos. Taberna restaurante ¿Tomas algo? Teléfono 928-3828-18. Francisco Gurie 41. Zona Triana. Deporte.7. Luis Hernández. Por cierto, que hay que comentar que la Asociación de Periodistas Deportivos a la cual pertenecemos ha elegido los más deportistas para la gala del deporte. En principio, los más deportistas o lo que nosotros para nosotros parece ser los más deportistas. Hablaremos días que vienes con su presidente, José Manuel Suárez, pero en principio tenemos a Carmen Vicente, Jamén, el Club de nuestras Islas Canarias, Nicolás y Erdic García, Oliver Enrique, Quintano, Rafael Reyes, Felipe del Rosario, Adargoma, Santa Rita, Club Victoria, Festival Blume, La Ar, Juan Hernández, Juan Ruiz, Leoncio Castellano y Jim Mora son los elegidos por la Asociación de Periodistas Deportivos de Las Palmas como los mejores en sus especialidades. Esta va a ser una gala que se va a celebrar ya para el mes de diciembre, sobre el día 22, y ahí le prometemos avanzar un poco de los mejores en esa gala del deporte. Bien, 14 horas 26 minutos, seguimos hablando de la actualidad, de lo que toca también comentarles, antes de seguir con el baloncesto, que este sábado José María Ponce y Juan Luis Cruz, históricos, estarán en la subida a Moya este sábado. Es importantísimo para estar ahí. Bien, Aridane, una lesión importante, la de Vitolo, vuelvo a retomar el fútbol un poquito nada más, que la aparta definitivamente de jugar esta temporada, y veremos, ¿no? 7 meses es el tiempo que se estima de recuperación de Vitolo, esa rotura del ligamento cruzado. Ya caía en Valladolid, una cosita diferente, pero ahora en ese partido contra el Rayo ya lo vimos desde la cabina que no podía seguir. Y lo que no prevíamos es que fuera una baja prolongada tanto tiempo, ¿no? Tan fuerte. Se pierde la temporada cuando mejor estaba. Y como tú dices, íbamos a ver. posición. Y vamos a ver porque no está nada claro. Ahora ¿qué pasa? ¿Nos peleamos todos por ese puesto o no? ¿O crees que no? No, yo creo que no. O por lo menos yo creo que Pau Gemen no tiene muy difícil la elección. Pedro Vega, su posición natural es esa. Y cuando ha salido no lo ha hecho nada mal. De hecho, la victoria... A mí me encantó, A mí me encantó. ¿Qué te voy a decir? A mí el de San Mateo salió con una fuerza en la garra y los goles vinieron por eso. También me comentaron compañeros míos, Pepe González me contaba, de que también fue fallo de la defensa. El defensor estaba por delante que el atacante nuestro, de las cabezas nuestras, ¿no? Y ahí, bueno, opiniones. De todas formas, los goles vinieron por incorporación por la izquierda, centro y cabezazo, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Por mucho fallo que sea del otro, hay que hacerlo. Y yo creo que lo hizo muy bien Pedro Vega, y que es un refuerzo de garantías y vamos, y de que ya conocemos todo y sabemos de lo que es capaz. Ideal que estuviesen todos bien, porque eso quiere decir que tenés más cosas para variar. Pero bueno, si no está, pues desearle la recuperación lo más pronto posible y que vuelva a hacer ese fútbol tan bonito que hace. ¿Cuándo falla el comité de competición las sanciones? ¿Sabes? Creo que es mañana, ¿no? Me parece que sí, sí. Mañana, a ver las sanciones que le toca a Paco Gemes. Fíjate la imagen que ya todo el mundo, vuelvo a comentar el tema, todo el mundo está hablando de este hombre ya fuera de aquí. No solamente de este hombre, sino del club también. Esa imagen que da, esa sensación de que bueno, que ya sabes que por dónde va a ir y a la primera de cambio le van a sacar la tarjeta. Esto es muy, muy, muy terrible, porque muchas veces a lo mejor injustamente van a estar pendientes de él cuando no. Decía Fermín que sabe de qué va esto, no es bobo, ¿no? Y quizás está desviando la atención, no lo sé, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo entiendo que pueden haber cosas para desviar la atención, o porque hay un momento del partido en el que ves que la cosa, pues en baloncesto sabemos que una técnica a veces arregla un partido, o lo de ayer, lo de Cristiano, yo creo que no lo hizo porque sí, sino que lo hizo porque su equipo estaba muy perdido y era una manera de... Pero claro, hacerlo de forma sistemática y en momentos en los que realmente el partido no está en juego, no sé yo si... Rápidamente, Ari, que se nos va el tiempo, ¿cómo está el tiempo? Mejor, mucho mejor. Ya van quedando las últimas colas de este temporal, alguna lluvia dispersa que todavía se podrá dar, pero ya parece que se nos está yendo, aunque parece que va a llegar otro a finales de esta semana, principios de la siguiente. Ya hablaremos de ese. Bueno, señores, nos tenemos que marchar. Un abrazo, Ari. Venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Señores, les esperamos a las 8:20 aproximadamente, pero la programación de esta casa de deporte de 7.7 Radio es formidable hasta las 8:20, que entramos de nuevo con el deporte, con el baloncesto. Se acaban Deporte.7, pero sigue la radio. Gracias por su confianza. Control de sonido Santi Alonso. Les habló Luis Hernández. Sobre las 8:20 volvemos con ustedes desde el Centro Insular de Deporte. A ver, ese partido importante, Europa en el Centro Insular de Deportes.